Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva transmisión del programa informativo municipal, producido por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha a esta hora gracias al apoyo de esta emisora comunal. En el programa de hoy les estaremos informando acerca de lo que acontece en la comuna con un resumen de las noticias municipales, pero además compartiremos avisos, datos de interés para usted y música. Recuerde que la Municipalidad de Quintero ha agendado muchas actividades deportivas, artísticas y turísticas para que usted y su familia pasen un excelente verano 2023. Consulte la página www.muniquintero.cl y también las redes sociales del municipio para que esté al tanto de las programaciones del mes de febrero 2023. ¿Qué le parece si pasamos a revisar los titulares de hoy? Alcalde Mauricio Carrasco se coordina con Carabineros de Quintero para reforzar la seguridad en la comuna por lo que resta del verano. Dirigentes de Comité de Vivienda plantean situación de sus viviendas en construcción. Vuelve el rugby 5 a la playa El Vato de Loncura. Comisión de Inversiones conoce estado de avance de proyecto de mejoramiento vial en la zona rural de Quintero. María José Quintanilla se presentará en Quintero el Día del Amor. Comisión de Cultura y Turismo conoce trabajo articulado y colaborativo en la parrilla de actividades del verano 2023. Departamento de Aseo continúa eliminando microbasurales en toda la comuna de Quintero. Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero reitera prohibición de quemas de basura en domicilios y predios. Estas noticias y otras informaciones a partir de este momento en su programa informativo municipal. Alcalde Mauricio Carrasco se coordina con Carabineros de Quintero para reforzar la seguridad en la comuna por lo que resta del verano. Durante la tarde del miércoles 9 de febrero, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el concejal Alejandro Sepúlveda se reunieron con el capitán Eric Sanzana de la Subcomisaría de Carabineros de Quintero para analizar lo acontecido en materia de seguridad pública durante el mes de enero y reforzar coordinaciones para lo que resta de la temporada de verano 2023. En el encuentro se hizo hincapié en continuar los patrullajes conjuntos con la Armada de Chile, Policía de Investigaciones y la Dirección de Seguridad Pública del municipio, tanto en las calles como en el borde costero, la fiscalización del comercio ambulante y los controles vehiculares en el acceso a la comuna. Pasemos a revisar lo que nos comentaron las autoridades a la salida de la reunión. Sí, agradecer a nuestro capitán Sanzana y a través de él a todos los carabineros que están permanentemente acá en la subcomisaría de Quintero y por supuesto estamos muy contentos con los agregados que vamos a tener en el mes de febrero. Esta reunión de coordinación que está representada también el Consejo Municipal, Alejandro, que el presidente de la Comisión de Seguridad también me acompañó, es para coordinar, porque si bien entiendo y no digo que somos una taza de leche y que no está pasando nada en Quintero para que no malentiendan los vecinos, pero lo que nos dejó un poco tranquilo es que no hemos tenido algunos problemas de connotación grande, ¿cierto? Existe la problemática de los ambulantes, que es una cosa que abordamos hoy día en esta reunión. Vamos a seguir con el operativo al ingreso de Quintero, vamos a seguir con los operativos coordinados con la PDI, la Armada, también para las playas. La gente tiene que entender que es mucha la gente que va a llegar en febrero, y esa coordinación y la disposición de carabineros que la hemos tenido siempre para hacer los ocupamientos y que nuestros vecinos, tanto los comerciantes establecidos como los comerciantes ambulantes que están con permiso de la comuna, puedan trabajar y que la gente pueda terminar el verano de buena manera como lo hicimos en el mes de enero. Como carabineros de la subcomisaría de Quintero, nos interesa sobremanera de que lo que queda del periodo estival, nuestros vecinos y visitantes que concurren al balneario de Quintero se mantengan de forma segura y puedan disfrutar ellos como se lo merecen. Entonces, por eso que hemos realizado un trabajo coordinado, mancomunado con la Municipalidad de Quintero y sus agentes de seguridad, y además con Inspección Municipal, a fin de reforzar los controles y fiscalizaciones dirigidos a las incivilidades, al comercio ambulante, que generan malestar en nuestros vecinos, ¿no es cierto?, y que de repente también conducen a que ocurran ciertos delitos en la comuna que obviamente queremos evitar y prevenir. Y es por eso que estamos realizando una reunión de coordinación importante para lo que queda del verano, para garantizar que estos últimos días que quedan del mes de febrero sean seguros y poder realizar operativos conjuntos de forma mancomunada y que sean exitosos. Como Consejo Municipal, el día de hoy tuve la oportunidad de representar esta reunión extraordinaria. Quiero comentar a los vecinos y vecinas de la comuna que son temas que hablamos constantemente en el Consejo Municipal y que muchas veces no dependen tanto del municipio. Entonces el municipio de Quintero hace todos los esfuerzos habido por haber a través de un presupuesto municipal y se trabaja en conjunto con Carabineros de Chile. Yo agradezco al capitán que nos haya recibido de manera extraordinaria el día de hoy para poder planificar de buena forma lo que está ocurriendo en nuestra comuna. Todos saben que la comuna está tranquila muchas veces, ocurren ciertos factores de riesgo. La seguridad es dinámica, un día puede estar tranquilo, otro día no, y ante eso hay que trabajar en conjunto. Así que el municipio de Quintero, a través de su Departamento de Seguridad Pública e Inspección Municipal, hacen todos los esfuerzos de coordinación a través de Carabineros para poder hacer un trabajo mancomunado a través de la seguridad de los vecinos y vecinas de nuestra comuna. Así que quiero que se queden claros los vecinos que estamos trabajando para las situaciones que ellos comentan a través del Consejo Municipal. Así que muy contento por esta reunión. Dirigentes de comités de vivienda denuncian problemas en la construcción de sus casas. Dirigentes de tres comités de vivienda, que reúnen 420 familias de Quintero, solicitaron ser recibidos durante el Consejo Municipal número 59, desarrollado el pasado lunes, con el fin de exponer la grave situación que enfrentan debido a problemas en el término de la construcción de sus departamentos. Son familias que iniciaron la gestión para obtener una vivienda propia agrupándose, a lo menos hace 6 años, en los comités Francisco Coloane 1 y 2 e Isidora Goyenechea. A la fecha todos obtuvieron los subsidios del Servio. Sin embargo, debido a pagos que no han llegado, la empresa constructora decidió abandonar las obras a fines de febrero. Así lo informó el concejal Alejandro Sepúlveda. Ya la semana pasada, ante esta situación, el alcalde Mauricio Carrasco pidió audiencia con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por lo que se espera que en estos días pueda viajar a Santiago para plantear el problema y obtener una solución que permita que las obras se terminen. El concejal Sepúlveda dijo que el Pleno del Consejo apoyó la demanda de los integrantes de los comités de vivienda, comprometiéndose a gestionar en todo lo posible para que la solución se pueda agilizar, de manera que las 420 familias no estén con la incertidumbre de si finalmente podrán contar con su vivienda. Escuchemos al concejal Alejandro Sepúlveda. Hicimos las gestiones con el alcalde para poder recibirlo el día de hoy en el Consejo Municipal a los vecinos y vecinas del Comité de Vivienda, cuyo propósito era exponer la problemática que están viviendo, han esperado durante años familias, aproximadamente 400 familias, cuyo objetivo es tener el sueño de muchos, pues de todos, me incluyo, de tener una casa propia. Lamentablemente, por diversos motivos, la empresa en cuestión está esperando algunos pagos. Esos pagos se han entorpecido a través de los procesos administrativos y se están viendo perjudicados los vecinos y vecinas, en este caso de este comité de vivienda. Vuelve el rugby 5 a la playa El Vato de Loncura. Este sábado 11 de febrero, vuelve el campeonato rugby 5 a la playa El Vato de Loncura, que en esta oportunidad será el escenario de la competencia clasificatoria. Así lo dio a conocer Rodolfo Riveros, coordinador de eventos de la Oficina de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Quintero. La entrada es liberada y están todos invitados para este sábado. Un saludo a todos y a todas en sus casas y los vengo a invitar para esta segunda fecha que tenemos acá en la comuna de Quintero en este Campeonato Nacional de Rugby 5, Rugby 5, que se desarrollará este sábado 11 a contar de las 9 de la mañana en Loncura, sector El Vato. Así que invito a toda la familia que quiera vivenciar, que quiera venir y también informarse del rugby playa. Comisión de Inversiones conoce estado de avance de proyectos de mejoramiento vial en la zona rural de Quintero. Este lunes se realizó la Comisión de Inversiones número 29, cuya tabla tenía como punto 1 conocer el estado del avance de proyectos de mejoramientos de la infraestructura del Puente Santa Luisa con la localidad rural del mismo nombre, y como segundo punto conocer el programa de mejoramiento de las vías en las zonas rurales de Santa Julia, Santa Luisa y Mantagua. Al respecto, el concejal José Varas, presidente de la Comisión de Inversiones y Proyectos, explicó que la comisión fue solicitada por los profesionales de CEPLA, ya que los caminos de la zona rural no serán reparados por la Dirección de Vialidad, debido a que hubo un cambio de uso de suelo en ese sector debido al Plan de Regulación Intercomunal Valparaíso. Quedaron como sectores urbanos y esa dirección no interviene esos sectores, así que era importante saber cuánto es el costo de los bacheos y mejoramientos de que no va a intervenir Vialidad. En cuanto a los puentes, en los esteros de Mantagua y Santa Luisa, reemplazarlos en forma definitiva es de muy alto costo, por lo que habrá que esperar que sean financiados vía proyectos y por ahora solo recurrir a obras de mitigación con el fin de evitar accidentes. Ante esto, el concejal Varas sostuvo la importancia de disponer de fondos que el presupuesto municipal año 2023 considera para obras. Tenemos declaraciones del concejal Varas. La verdad que tenemos una reunión de comisión a petición, hay que decirlo, de la CEPLA, de un trabajo que se ha venido haciendo por mucho tiempo en priorizar y valorizar algunos requerimientos de los sectores rurales, para no nombrarle a todo en general. Se trata de los temas de la reparación de los caminos que ya Vialidad nos ha dicho que no van a ser abordados por ellos porque por el cambio de uso de suelo que se hizo en la comuna, quedaron como sectores urbanos y ellos no intervienen en los sectores urbanos. Así que nuestra lógica de esta reunión, el objetivo de esta reunión es ponerle monto y saber con cuánto abordamos el requerimiento que nos plantean todos los sectores rurales en cuanto a bacheo y mejoramiento de caminos que no va a intervenir Vialidad. María José Quintanilla se presentará en Quintero el Día del Amor. En el escenario de la Puntilla San Fuentes se presentará el 14 de febrero la destacada cantante y compositora nacional María José Quintanilla, como parte de las actividades de verano que organiza la Municipalidad de Quintero. El evento se restituye tras 3 años de receso por la pandemia y en esta oportunidad ofrecerá 2 mega espectáculos diferentes en la explanada de la Puntilla San Fuentes los días 14 y 18 de febrero, con la presentación de artistas de la comuna y figuras de la escena musical nacional como María José Quintanilla y Joe Vasconcelos. Conversamos con Fabián Vázquez, coordinador general de los eventos de este año. Hace ya casi 3 años que no teníamos la oportunidad de celebrar eventos masivos como el Día del Amor y el cierre de verano. Esta vez nuevamente haremos una celebración del Día del Amor, el día 14 de febrero en la Puntilla de San Fuentes, con artistas quinteranos, específicamente 8 solistas que participaron en el Festival del Cantar Municipal hace un par de meses atrás, gente de todas las edades. Además, vamos a tener el grupo quinterano también Saint Mangata, liderado por Nicolás Silva, quien lanza su primer disco, y vamos a tener la oportunidad de poder escuchar su disco en exclusiva el día 14 de febrero, ya que este disco es lanzado este viernes. Y para cerrar la noche, a la artista nacional e internacional María José Quintanilla, por primera vez en Quintero. Así es que estamos súper contentos de poder volver a trabajar en un evento como este, para los quinteranos, para los turistas, para las vecinas comunas, con un trabajo súper profesional, de primer nivel, con técnica de calidad. Y para cerrar el verano, el 18 de febrero, también vamos a estar con artistas locales en el mismo lugar, en la Puntilla San Fuente, con una banda de Loncura, es Claudio Los Espejos, con un artista urbano quinterano, que es Loco Aycras, y con una banda quinterana también, que después de 22 años se juntó para el 18 de septiembre y hoy de nuevo nos acompaña, que es la banda Puerto Bahía. Y para cerrar este gran verano, esta gran jornada, el artista nacional Joe Vasconcelos a celebrar sus 20 años del disco Vivo. Así es que estamos, como le dije, súper contentos, súper esperanzados que vamos a tener un evento precioso en la Puntilla de San Fuente, donde va a ser primera vez además que vamos a celebrar un evento en nuestra Puntilla de San Fuente, porque ya podemos decir que es municipal. Entonces estamos trabajando full todos los equipos municipales para que nuestros vecinos, nuestros turistas, nuestros amigos de Quintero puedan disfrutar de una jornada, o en este caso de dos jornadas maravillosas. Hemos llegado a la mitad del programa y, como siempre, hacemos un alto musical para entretenernos un poco y también disfrutar de algún artista o de alguna canción. En esta oportunidad quiero presentar a Joe Vasconcelos, que seguramente cantará el tema Preemergencia, que les presento a continuación. La modernidad, algún plan de descontaminación. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. En Chile nos arremangamos todos los días. Nos arremangamos de norte a sur, de cordillera a mar. Nos arremangamos porque nos ha costado, pero vale la pena. Nos arremangamos para construir un mejor Chile. Hoy nos arremangamos nuevamente. Ponte al día con tu esquema de vacunación contra el COVID-19. Cuídate y mantén vigente tu pase de movilidad. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Luego de esta pausa musical, ya estamos de regreso con su programa informativo municipal. Así que le invito a seguir revisando las noticias de esta semana. Comisión de Cultura y Turismo conoce trabajo articulado y colaborativo en la parrilla de actividades del verano 2023. Como una comisión de cultura y turismo muy gratificante, calificó su presidenta, la concejala Tamara Tello, la realizada este viernes 3 de febrero, en la que los departamentos de administración y gabinete expusieron el programa de verano 2023. La presidenta de la comisión sostuvo que por primera vez casi todos los departamentos municipales se han articulado para proyectar una parrilla de verano y también contarnos cómo ha sido esta evolución que los llevó a potenciar lo que son las actividades de la comuna. Esto permitió que los concejales pudieran opinar y entregar nuevas ideas, entre los que destacaron que las programaciones futuras fueran entregadas con más tiempo y que fueran lo más transversal posible, dijo la concejal Tamara Tello. Escuchemos a la concejala Tamara Tello. Hoy día fue una comisión de cultura y turismo muy gratificante porque por primera vez estaban casi todos los departamentos de la municipalidad, los cuales desde un tiempo a esta parte se han articulado para proyectar una parrilla de verano, en este caso la del 2023, y también de alguna manera contarnos cómo ha sido esta evolución para ellos propiamente tal como departamento y a la vez lo gratificante que ha sido, como le digo, poder empezar a trabajar coordinadamente para potenciar lo que son las actividades de nuestra comuna. Departamento de Aseo continúa eliminando microbasurales en toda la comuna de Quintero. Un arduo trabajo de limpieza y eliminación de microbasurales que han proliferado con el aumento de la población flotante durante la temporada estival está realizando el Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Quintero en distintos puntos de la comuna. Los vecinos pueden solicitar bateas o hacer denuncias de microbasurales escribiendo al siguiente correo: aseo@muniquintero.cl. Al respecto de este tema, conversamos con Daniel Torres, jefe subrogante del Departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Quintero. Como departamento estamos en una línea de comunicación directa con la ciudadanía y en base a esto, a través de nuestro correo, que es aseo@muniquintero.cl, estamos recibiendo todo tipo de denuncias y sobre todo en esta temporada estival nos interesa mucho el poder ir erradicando los microbasurales que se generan por intervención obviamente de las personas que transgreden y vulneran lo que la ordenanza municipal establece, que es mantener nuestro espacio, nuestro frontis de nuestras propiedades libre de cualquier tipo de basura, lo que claramente incide de manera negativa por tener acumulación de basura, se interpreta como que es una zona de acopio y terminan finalmente transformándose en microbasurales. Desde esta perspectiva hemos abordado con nuestro equipo de operaciones, servicios generales, una ardua tarea que no ha sido difícil de sobrellevar, a pesar de que en octubre, noviembre, diciembre se hizo una recolección de voluminoso a nivel comunal que tuvo un impacto súper positivo dentro de la comuna, pero ahora en la temporada estival se han acrecentado los microbasurales tanto en la zona urbana, rural, y de alguna manera sin tener nosotros como municipio la responsabilidad en los predios de las rutas, en este caso la F30 o la F190, por ser de responsabilidad y intuición de vialidad. Sin embargo, nosotros igual hemos desarrollado ciertas intervenciones con el fin de hermosear este foco negativo que se da porque las personas finalmente terminan dejando basura al costado de las rutas. En la ruta de la F190, a la altura de San Ramón, teníamos un microbasural donde, por medio de la utilización de maquinaria municipal, hicimos el retiro de esto y señalizamos con letreros de tal manera que la gente entienda que es una transgresión a la norma y eso está sujeto a una citación al juzgado de policía local. La F30E, a la altura de Las Gaviotas, Química BAF, el acceso al antiguo ex matadero, también teníamos un punto negro ahí. Finalmente la gente lo utilizaba para disponer basura y lo que finalmente se terminaba transformando en un micro basural. En Loncura hemos tenido que intervenir en un sinnúmero de procesos. En la calle Cadma, la escala de bajada que da hacia la caleta de Loncura, con el equipo de servicios generales de Loncura hicimos una intervención, sacamos una condición de riesgo que había ahí producto del pasto seco y a la vez se hermoseó esa escalera que tiene una panorámica visual de la bahía de Quintero y Loncura en específico. Por otro lado también, producto de reparación de ciertas calles como Yungay y Huayla, hay puntos donde el servicio de recolección no puede pasar de manera normal. Entonces también hay solicitamos la cooperación a los vecinos en que no dispongan la basura domiciliaria ni material vegetal seco hacia las calles que están en proceso de construcción. Nosotros todos los servicios de recolección lo hemos focalizado hacia el lado oriente del sector, en el terreno que está paralelo al terreno de Copec. Ahí pasa el servicio 3 veces a la semana y es fundamental que los habitantes entiendan de que deben sacar su servicio de recolección hacia ese sector. Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero reitera prohibición de quemas de basura en domicilios y predios. En atención a los graves incendios forestales que ocurren actualmente en el sur de Chile, el jefe de Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Quintero, Daniel Torres, reiteró a la comunidad la prohibición de las quemas de pastizales y basura en la comuna. El llamado fue hecho tras concurrir el Cuerpo de Bomberos de Quintero el domingo 5 de febrero a un amago de incendio provocado por una quema ilegal de basura en Loncura, que amenazó la vida de las personas y las casas aledañas. Efectivamente, y es muy lamentable el tener que vernos enfrentados como sociedad a esta tragedia, porque finalmente es una tragedia dantesca que afecta al sur de Chile. Desde la perspectiva comunal, afortunadamente no hemos tenido incidentes de mayor envergadura que se traduzcan en afectación a las personas, pero sin embargo hemos tenido muchos actos que están prohibidos dentro de la gestión municipal y de la comuna, que son las quemas. y de alguna manera, desde la perspectiva de la prevención, nosotros estamos informando y queremos hacer saber a toda la comunidad de Quintero, a sus grupos turísticos que nos visitan en estos días, que dentro de la comuna existe una prohibición permanente de quemas. Obviamente las personas que sean sorprendidas ejecutando este acto que está prohibido por ordenanza municipal a través de un decreto que surge desde la Seremi de Salud, lo mismo en cuanto al calendario de quemas que establece la CONAF a través del Ministerio de Agricultura y el plan de prevención y descontaminación ambiental que prohíbe las quemas de manera permanente en el territorio, es que aquellas personas que sean sorprendidas en este acto van a ser notificadas y citadas al juzgado de policía local. Y cuando esto necesariamente se transforma en una catástrofe que afecta o genera daño a las personas, obviamente va a haber un proceso de notificación a través de la fiscalía, algún control de detención. Por lo tanto, solamente instar a que esto no lo hagan. El municipio dispone a través de su departamento de aseo el retiro de ciertos escombros voluminosos, material vegetal a través de disposición de bateas en distintos sectores del territorio. Por lo tanto, la instancia está. Es cosa de que se generen las coordinaciones con los distintos estamentos para poder contribuir en mitigar este proceso que incide de manera muy negativa cuando se concreta en un incendio de interfaz urbano-forestal. Bueno, lo primero es llamar al 130, que es el número de emergencia de CONAF, los cuales ellos tienen una central de comunicaciones que está disponible a recibir el llamado. Tenemos el 132, que es el número de bomberos, que también ellos califican y derivan la llamada dependiendo su tipología. Y también tenemos el número de carabineros, que es el 133, que finalmente ellos también son la entidad encargada de que se supervise y se dé cumplimiento a estas prohibiciones que existen en la comuna en conjunto a los equipos de inspección municipal. Y a propósito de los bomberos de Quintero, queremos enviar un gran saludo a los amigos de la primera y de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Quintero, que son parte de la fuerza de tarea que está trabajando en la comuna de Bulnes para apoyar el sofocamiento de los incendios forestales en ese sector. Ellos están trabajando día y noche. Nosotros queremos enviar un saludo a sus familias y también a ellos, que esperamos regresen pronto y sin ninguna novedad. En nuestra sección de avisos, hoy día quiero comentarles que ya está listo el pago online para los permisos de circulación Quintero 2023. Quiero comentar también que el pago presencial es a partir del día 20 de febrero, en donde usted podrá pagar su permiso 2023 en el Salón Francisco Coloane, en calle Estrella de Chile. Desde la oficina de becas de la Municipalidad de Quintero nos informan también que los estudiantes que necesiten apoyo para financiar sus estudios de educación superior 2023 deben participar en el segundo periodo de postulación desde el 16 de febrero al 16 de marzo. Recuerden que la postulación es online, completando el FUAS, Formulario Único de Acreditación Socioeconómica. Y con estos importantes avisos, comienzo a despedir el programa informativo municipal de hoy, esperando que hayan quedado completamente informados y que estas noticias sean de ayuda para usted. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos nuestro saludo con el anhelo de volver a encontrarnos con usted en 7 días más. Siempre por este punto del dial FM y también de internet de esta emisora que nos apoya en la transmisión radial, a quienes agradecemos enormemente. Hasta pronto. y muchas gracias por escucharnos.